pienso esperar. Yo solo quiero lo que es mío, mi libertad. No importa cuánto tiempo pase, o si me ponemos rodeo a esta fase. Todo se va al mundo material, agarrado desde arriba por el piso normal. No importa cuánto tiempo pase, o si me ponemos rodeo a esta fase. Todo se va al mundo material, niveles de pobreza imposible de tolerar. Es un juego geopolítico, financiero, mundial. Solo somos números para ellos, solo somos números desde el día en que naces, incluso hasta palmar. Lo importante es cuánta plata con tu sumo para ganar, como si fuésemos ganado, que podés sacrificar. De nuestra vida es una desidia y poco más. Si nacido siempre, por supuesto, sin ser, hasta que todos a una pongamos punto y final. Tantos años de engaños, tentaciones, sufrimientos, tantas desidias, torturas y sometimientos. Tiene que acabar, esto tiene que acabar. La razón ahora tiene que despertar. Tiene que acabar, esto tiene que acabar. La razón humana tiene que evolucionar. Solo quiero lo que es mío, mi libertad. Vive tu vida, lo primordial es la comida. Nadie pidió inventar el SIDA, pero así nos asesinan. En guetos nos acumulan, somos los que cargamos los ladrillos con los que ellos hacen fortuna. Somos mulas y a la altura de sus suelas, pero el mundo no espabila, ya no cuela. Saca la ancha, lucha por echar algo a la cazuela. Despierta, aquí el que no corre vuela. Por ti vela, adinerados derrochan, hacen vela. Ciudadano del mundo tiene que venir como inmigrante y en patera. ¿Y qué esperas en este mundo con fronteras? A lo poco que tengo me aferro con garras de pantera. Utiliza el coco, aprenderás de las malas épocas. Ya sabes lo que toca, no conformarse, rebelarse, no perder la fuerza por la boca. Si solo hablas te equivoca, no hay que dejar de dar la nota. Políticos farsantes en sus coches se explota. ¿Cuánto tiempo va a ser si no podemos esta fase? No será igual, mundo material, gobernado desde arriba por el piso normal. No importa cuánto tiempo va a ser si no podemos esta fase. No será igual, mundo material, con niveles de pobreza imposible de tolerar. Pase, no importa cuánto lo hagas, solamente cuánto y dónde pagas. Mes tras mes, año tras año, siempre te pillan en bragas. Nunca subes, siempre bajas en la escala social, inversamente proporcional a tu ingreso salarial. Mensual, eso sí les da la gana, pues cobrar el día que tocas una incógnita, ayer, hoy y mañana. Prepara dosis de paciencia a gran escala, si no quieres acabar encerrado a pico y pala, por rebelarte con balas. Así sometido, el ser humano ha sido, por un poder oculto traspasado siglo a siglo. Y nadie pudo parar por la fuerza, quizá haya que usar un poco la inteligencia. Quizá un té de hierba al presidente le cambie la conciencia. Menos ciencia, más naturaleza, demasiados ricos, mucha pobreza. Más corazón, miremos al futuro con más cabeza. Tenemos en nuestras manos el poder de cambiar, educar a nuestros hijos para que la gloria al fin deje de girar. ¿Hasta cuánto tiempo va a ser si no ponemos remedio a esta fase? No será igual, mundo va a tener gobernado desde arriba con el piso normal. ¿Hasta cuánto tiempo va a ser si no ponemos remedio a esta fase? No será igual, mundo va a tener con niveles de pobreza imposible de tocar.